medianoche. Un llanto desesperado era de cinco mujeres. Sin aceite se quedaron y en la visión pude ver cinco mujeres corrilla pidiendo al que tenía, pidiendo al que tenía, dame aceite, por favor. Ya cerrada puerta, se rasgaban el vestido y con llanto y con suspiro amargura me mostraron. Cerrada la puerta, gritaban en alta voz, por descuidadas que fuimos, vino Cristo y nos dejó. Cristo y nos dejó.